Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Yo, para uno de los puntos más importantes de la ley de salud mental, es el tratamiento integral del enfermo. O sea, que desde la punta del dedo gordo hasta, si tiene pelo, hasta la punta del pelo. Contame, Bernie, contale a tu abuelo. Ley Nacional de Salud Mental, número 26.657. Esta ley tiene como objetivo proteger la salud mental y asegurar los derechos humanos de quienes sufren padecimientos mentales. Escucha esto, Bernie. Bueno, mi nombre es Leonardo Borbas. Soy psicólogo de profesión, trabajé durante muchos años en el Hospital Regional de Ushuaia, me radiqué en Tierra del Fuego hace unos 20 años, fui diputado nacional entre el 2005 y el 2009 y en ese espacio fui el autor de la Ley Nacional de Salud Mental que hoy está en vigencia. La Ley de Salud Mental lo que garantiza es que el Estado en lugar de estigmatizar y encerrar a las personas con enfermedades mentales, las proteja respetando su autonomía, su derecho a la libertad, su derecho a la decisión. La ley dice que las personas con padecimiento mental tienen los siguientes derechos. Derecho a ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que tiene y a poder tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento dentro de sus posibilidades. El paradigma anterior es la presunción de peligrosidad. Es decir, toda persona con una enfermedad mental es peligrosa y no puede vivir en la comunidad, no puede tomar decisiones por sí misma. El nuevo paradigma es la presunción de capacidad, que es la inversa. Es decir, cualquier persona, aunque tenga una enfermedad mental, se presume que es capaz de vivir en la comunidad y de tomar decisiones. Y en todo caso hay que demostrar que en determinado momento no está en capacidad de hacer ejercicio de esa libertad como para tomar medidas de protección. Pero se parte de la presunción contraria. No es que todos son peligrosos y hay que demostrar que no lo son, como viene pasando hasta ahora, sino que nadie es peligroso, todos tienen derecho a tomar sus decisiones, a vivir en libertad, salvo que se demuestre lo contrario. La ley la hacés cumplir vos. Tenés derechos. Ponelos en práctica. Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental.